Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Calor, calor implacable, calor estúpidamente, estúpido calor. Mucho, mucho calor, temperatura alta en por lo menos lo que conocemos la Ciudad de México. Seguramente para el resto del país también contará con la misma fortuna o el infortunio, que siempre queda en este debate, ¿no? ¿A quién les gusta el calor? ¿A quién les gusta el frío? Total que no encontramos un punto de convergencia, pero de que el clima, ya sea calor o frío, en este momento mucho calor, en esta cabina de improvisación radiofónica, vamos a ponerlo así, está haciendo mucho, mucho calor. De este calor atolondrador que te da down, ya sabes, como cuando terminas de comer y te da el mal del puerco. Así también el calor apendeja al ser humano. Bastante, bastante. Yo creo que por eso, nunca lo había pensado así, pero creo que por eso en los pueblos, ¿no?, en el interior de la República, caminan más lento, ¿no?, o hacen las cosas más lento, sin tanta preocupación. Quizás por el calor que los alenta, no lo sé. No lo sé, a ciencia cierta. Deberíamos hacer un estudio acerca de eso. Temas importantes en la agenda de resistencia, ¿no? Ya sabes. Estoy un poco cansado, ¿eh? Quiero documentarles porque entré a esta edad. Bueno, no sé si en, yo creo que en cualquier edad, ¿no? Pero bueno, en la mía llega con este recordatorio de que el cuerpo ya no tiene la misma edad de juventud. Eso es claro. Y pues te salen moretones, ¿no? De la nada no recuerdas cuándo te golpeaste ahí. Pero tengo uno de esos. Además de que hicimos un servidor ahí en su casa, en su pobre y humilde casa, ahí en ese plantío que tenemos, esa huertita, pues hicimos, pintamos, ya saben, labores domésticas, instalamos un nuevo mueble, pero todo eso nos lleva a un cansancio, como si hubiéramos hecho, no sé, 2 o 3 horas de en cualquier gimnasio, ¿no? Ya ven que todos ya son fitness hoy en día. Pues así me siento el día de hoy. Sin embargo, pensando en quizás descansar, no lo hicimos porque era más importante, muy importante, estar con todos ustedes como siempre, dándole continuidad, cosa que quizás muchos de los dos programas no tienen, ¿verdad? Saludos a todos, saludos. Así es que tenemos un playlist preparado para esta tarde-noche, ¿no?, de horario de verano, calurosa, cuando son las 7:05 para los que están escuchando en vivo, y para los que van a escuchar en repetición, seguramente serán las 10:05. Así es que de esta manera comenzamos este hostil, que no sé qué hashtag podemos utilizar, quizás hostil caluroso. No lo medité, no me alcanzó el tiempo a meditarlo, ¿no? Entramos un poco ya también apresurados. Sin embargo, pues aquí estamos al pie del cañón, resistiendo junto con todos ustedes las embestidas del clima árido que se siente en este momento. Mucha agüita, como en mi caso con mi agüita de Jamaica. Comenzamos este hostil. Resistencia. directamente de la ciudad de Leiden, allá en Países Bajos. Ahí estuvo esto que suena bastante bien a cargo de Crack Smack, compuesto por Oscar de Jong, Mark Knippers y Wim Plug, que comenzaron a grabar por allá del 2003 y nos traen esta gran canción acompañados de Augie, llamada All I Need. Sonando en Resistencia Radio, y con esta damos comienzo de manera formal la introducción. Bueno, terminamos la introducción y ahora sí abrimos las puertas de este, ¿cómo podemos decirlo? Este lugar, ¿no?, de entendimiento, de comunión, de compartir ideas musicales e intelectuales, pero sobre todo esta puerta de esta sinagoga llamada Resistencia Radio y la hostilidad. Oh, hermanos, la misa ha comenzado. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y como debe de ser, el monólogo o el diálogo o la perorata de este servidor tiene que comenzar como siempre con bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la Pache, que es todos tranquilos. Además, no creo que pase, bueno, sí pasa mucho, ¿no? Con el calor, la verdad es que el humor de la gente cambia bastante, radical. Y sí, pone de malas a muchas personas. Y sí, atolondra a una, ¿no? Las vuelve más, pues más taradas, ¿no? Así es que si andan por la calle, busquen una sombrita. Si ya van rumbo a casa y están escuchando este programa, nos hacen el favor de escuchar. Bueno, no se ponga tan de malas con el sudor ajeno, ¿no? Donde están hirviendo seguramente en ese transporte público en el que van. O si tienen, bueno, recursos para tener un su coche, bueno, pueden poner el aire acondicionado, bajar la ventana. No sé, el chiste es que no contagiemos la mala vibra del calor y la llevemos y la externemos hacia afuera. Porque este programa, como siempre, o hermanos, ya lo saben para qué sirve. Para bajar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, una especie de, pues, de junta doble A, ¿no? Donde podemos todos compartir. Así es. Y como siempre, le doy la bienvenida a nuestro querido y máximo supremo autómata del audio llamado Productor. Buenas tardes, Productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí comiste? ¿No comiste? No manches, ¿tacos? ¿Tacos? ¿Significa que hoy hay tacos, Productor? Ah, muy bien, ven, no todo está tan mal. No todo está tan mal. Productor va a discutirse los tacos. ¿Por qué no utilizamos palabras como esa, no? Ahora, bueno, antes decían también, yo picho los tacos, ¿no? Picho las cervezas. Y luego también otros decían, yo disparo las estas, ¿no? Y así el idioma ha ido modificándose. Pero yo me acuerdo cuando decían, ah, pues yo discuto los tacos, yo discuto las chelas, discútete las chelas, ¿no? Son así como más arrabal, más sabrosón. Como este programa. Pues bienvenido, Productor. Al ratito, sí, claro. Mientras, no seas malo, sírveme un poquito de más agua de Jamaica. Qué sabrosa te quedó, Productor. Gracias. Gracias. Tipazo, Productor. Ok, pues el día de hoy no tenemos más que, bueno, no tenemos grandes noticias, ¿no? No tenemos un corte específico, ¿no? De editorial para decirles, más que el que siempre hemos manejado cuando no tenemos nada de mucho de qué hablar o el tiempo nos ha comido, como pasó el día de hoy. Pero vamos a hablar de cosas como más personales, como los cansancios de cuando tú mueves algo y para limpiar y terminas pintando toda tu casa y poniendo, instalando un nuevo mueble y con un cansancio atroz. De eso yo creo que vamos a estar tocando el día de hoy en este Hostil. Mientras tanto, vámonos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación es de nada menos y nada más que Massive Attack. Gran canción. Unfinish It Sympathy, sonando en Resistencia Radio. En este hostil caluroso, no dejen que el calor los ponga de malas. En un ratito más, ahorita les doy las redes sociales para que no se me olviden. Pero mientras, escuchemos Unfinished Sympathy de Massive Attack aquí en el hostil de Resistencia Radio, para no caer en las garras del calor. Regresamos y vayan. Trip Hop de los de Bristol, lanzado en 1991, disco Blue Lines. Ahí está Massive Attack con Unfinished Sympathy, sonando en Resistencia Radio en este martes muy caluroso, que le seguirán otros martes, así es que tampoco nos saquemos de onda, ¿eh? Mejor mucha hidratación, mucha agüita y demás. Será la llave que haga que el calor no sea sofocante y nos atrape. Gran canción, productor, ¿eh? Poco a poco vamos de menos a más, como siempre. Tal es el caso de esta que viene a continuación. Esta que van a escuchar es de Placebo. Gran, gran canción. Se llama Beautiful James. Y le pone también sabor a esta tarde de martes. Ahí está. Esto, nuevo lanzamiento, o de lo último que nos presentaban, el disco Never Let Me Go, lanzado este año, lo nuevecito de Placebo, Beautiful James, sonando Resistencia Radio, en este hostil de martes de calor. No sé si lo confirmé de buena manera. Justo al presentar esta canción, que fuera el primer corte del álbum Never Let Me Go. Este corte fue lanzado el 16 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el disco sí fue lanzado, hubo una preventa y fue lanzado este año. Creo que sí lo dije bien, la verdad. Tendría que escuchar la repetición. Pues ahí está Brian Molko y compañía. Los Placebo con esto de su última producción llamado Beautiful James, sonando en Resistencia Radio, en este hostil caluroso, muy, muy caluroso, justo cuando vamos pues a nada de terminar la primera media hora de este programa. Se va rapidísimo, rapidísimo. Increíble. Y bueno, tocando ese tema de por qué estoy muy cansado, es que no sé si les ha pasado. Bueno, haciendo una reflexión profunda, pues la culpa la tuve yo, ¿no? Por dejar, no dejen que pase el tiempo sin limpiar sus cosas. El polvo y todo eso se va acumulando y acumulando. Por mucho que sus actividades no los dejen, un trapazo con pino, ¿no? De señora, obviamente. Sí, trucos de señora, así me lo enseñaron a mí también. No es una cosa sexista, no se vayan a clavar, por favor. Pero bueno. Entonces, pues limpiar paulatinamente está perfecto, ¿no? Con eso mantienes y no tienes que hacer este esfuerzo doble de hacer una limpieza más profunda un día, ¿no? Que te da la loquera después de haberte tomado media botella de Bacardi blanco, ¿no? Eso sucedió el día de ayer. Desde ayer estoy con eso. Y es que tenía un mueble ahí en el suelo que tenía que instalar. Y no lo instalaba, ya llevaba varias semanas. Y así se fue empolvando ese mueble. Además de que tenía que limpiar y pintar. Entonces, pues todo eso se juntó en un ataque pues de locura que me dio. De esos que cuando tu mamá te levantaba muy temprano para hacer limpieza, así. Muchos de mi generación seguramente están pues tienen este recuerdo impregnado en su mente, ¿no? De cuando sus mamás los levantaban a hacer limpieza muy temprano. Pues así me pasó. Entonces pues empecé a pintar, limpiar, y te das cuenta de por qué. Te preguntas a ti mismo, ¿por qué dejé que pasara todo esto, ¿no? Como una mala decisión de la vida, ¿por qué dejé que pasara esto? Y así somos pues no sé, una cosa bien rara a la humanidad, ¿no? Sobre todo los seres humanos. Somos más complejos de lo que pareciera. Pero bueno, entonces, pues ya saben, ¿no? Mover un mueble significa moverlo todo, porque tienes que empezar a limpiar y ves mugre del otro lado y tienes que pintar. Simplemente en la pintada, pues ya, se te fue ahí el brazo, si eres de brocha, porque tienen que saber que mis paredes no son lisas totalmente, ¿no? Tienen una textura. Entonces tiene que ser con brocha para que entre bien la pintura. No sé cuándo caímos a esto de como Office Depot, ¿no? O Home Depot. Pero bueno, son como cosas de por qué, ¿no? Un poco más personales de por qué estoy un poco cansado. Y seguramente muchos de ustedes también van a pasar por eso o han pasado por eso. Es complicado. Además de que tienes que ir a trabajar, ¿no? Ya estás cansado. No tuviste días de asueto. Para los que se fueron de puente, qué chido, ¿no? Uno aquí se tuvo que quedar a trabajar. Aunque tampoco soy muy partidario, la verdad, de compartir el tiempo de vacaciones en la llamada Semana Santa, ¿no? Que de Santa no tiene nada. Y de vacacionar, pues menos, ¿no? Digo, los que no compartimos mucho las cuestiones de religiosas. Pero bueno, los que pudieron divertirse, ojalá hayan descansado, que lo dudo un poco, porque generalmente las vacaciones suelen venir cargadas ya al final con una maleta llena de cansancio, de preocupaciones y de nueva cuenta entrar a estos niveles de estrés alto, ¿no? No lo sé. Yo en mi caso prefiero días alternos, nada de temporada alta, ¿no? Así los lugares no están tan llenos. Mi misantropía no se dispara. No tengo que interactuar con mucha gente. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, productor, sí lo soy. Soy este ente amargado de toda la vida. Tú también eres así. Por eso te identificas. Te proyectas en mí también. Redes sociales, perdón, productor, cierto. Redes sociales, antes que se me olvide, pueden escribirnos vía Twitter, que yo lo tengo abierto de este lado de la cabina, a @resistemx, @resistemx en Twitter, y en Facebook del otro lado, Productor, seguramente, no sé, no lo vas a abrir. Productor está, o estará, espero, checando todo lo que llegue por vía Facebook, / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y para Instagram, el men, al cual le mandamos un saludo. Al men. Estará haciendo lo propio o checando todo lo que pues vaya aconteciendo en el Instagram oficial de Resistencia. Resistencia-radio. Resistencia-radio. Ahí está. Ahora sí no se me olvidó. Digo, ya llevamos 30 minutos de programa. Pero Va de la mano en la perorata que llevamos al momento, en la plática más profunda, ¿no? Más personal, que estamos de este lado de los micrófonos hasta el otro lado de los parlantes. Esperemos que haya alguien. Saluden, pasen a reportarse por acá. Pidan algunas canciones, seguramente. Aquí lo estaremos despachando, muchachos. Y ahora sí, vamos con más canciones porque sí, se va rápido el tiempo, ¿eh? Se va rápido el tiempo cuando uno se divierte. Esto que van a escuchar a continuación, ya tuvimos pues algo de lo nuevecillo de Plasivo. Vámonos con algo viejito. Bueno, no es tan viejito, ¿eh? En realidad es de una banda que me ha llamado la atención. Muchas chicas en esta banda, perdón. Ellas se llaman Wet Leg. Y esta canción llamada Chasey Lounge fue de su primer álbum lanzado este año. ¿Cuál viejito? Esto es lo nuevo. Banda británica de indie rock de la isla de Wight, fundada en el 2019 por Ryan Tisley, Hester Chambers, y la banda saltó a la fama en 2021 cuando su sencillo debut, Chasey Lounge, que es la que vamos a escuchar a continuación, se convirtió en un éxito viral, y su álbum debut homónimo fue lanzado el 8 de abril de este año. Apenitas. Aunque ya estaban sonando algunos sencillos, aquí les traemos esto de What Leg, que suena divertido, ¿no? No es que es malo para nada. Por eso lo traemos aquí en la playlist, que tanto productor y yo hacemos la curaduría para bien o para mal. Así es que disfruten a What Leg sonando en Resistencia Radio. Ahí está. Para mover la cabecilla. Para mover la cabecilla y pues, no se estresen, muchachos. Would you like us to assign someone to- long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. Tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ahí están los Stone Temple Pilots, gran, gran canción para esta, pues sí, paso a la segunda media hora de este programa llamada Tripping a Hole in a Paper Heart, canción que viene en el disco de 1996, Teeny Music Song from the Vatican Gift Shop, y que en palabras de su cantante y autor, Scott Weiland, admitió que se trataba de una mala experiencia con LSD. La canción alcanzó en el 96 los 100 más calientes de Billboard, posicionándose en el 36, en el Mainstream Rock Tracks, la número 1, y en el Modern Rock Tracks, la número 3. Cuando eran muy, muy, muy respetados los Stone Temple Pilots, ¿no? Aún no, creo, pero ya han salido un poco del foco, pero nos entregaban grandes canciones como esta, Tripping a Hole in a Paper Heart. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo perfecto? Por lo menos olvidamos, aunque sea unos minutos, que el calor está sofocante, ¿no? Y seguramente esto lo estaremos repitiendo, no solamente en este programa, sino en boca de todos los locutores de esta parrilla de programación. Porque pues yo creo que no hay nadie, ¿no? Creo. Que diga, ah, no, sí, mira, me late un chingo este, o sea, sentirme todo sudado, ya sabes, o sea, me late bien cabrón. Y que me queme la, o sea, el cuello, ¿no? Por estar tantito en la calle. No creo, no lo, la verdad no lo creo, a menos que estés en la playa, ¿no? Pero aquí en la ciudad, tráfico, más clima, más mal humor, más presiones, más lo difícil de ser adulto, más que tienes que limpiar todo y te falta todavía cosas que pintar, pues se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Pero nada que no pueda arreglar píldoras de música, que es lo que hacemos y lanzamos, por lo menos en este programa, que el día de hoy no tiene una temática como tal. A veces no la tenemos, a veces sí, nos ponemos profundos, a veces desarrollamos y desmenuzamos un problema político social, ¿no? Intervenciones, ya sea del federal, a nivel local, a nivel federal, intervenciones extranjeras. Pero hoy no fue ese día, hoy fue día de escuchar música. Y también porque pues, obviamente tenemos varios playlists atrasados, la verdad, que hemos ido armando y los tenemos pues ahí formados. Tenemos ya por lo menos unos tres, para hacer tres programas especiales del Hostile Rap Attack. Un par para hacer. Tenemos uno que espero se estrene pronto, o lo podamos aventar pronto, que es el Hostile New Wave High. Con canciones New Wave y High Energy. A ver si lo estrenamos la próxima semana. Tenemos Hostile Rockabilly. Armamos algo por ahí. Hostile Tranquility. Este fue cuando... Creo que venía dopado, ¿verdad, productor? No me acuerdo. Ajá, que me inyectaron. Ok. Y este lo armamos para canciones pues muy tranquilitas. Muy tranquilitas. También tenemos, obviamente, la sección de Hostile en español. Por ahí tenemos algo de Hostile Retro que hace mucho no lo tocamos. Y así, varias listas que tenemos por acá para reproducir. Así es que no se despeguen. Sigan escuchando los programas de Resistencia. 11 años y contando. Este año 2022 particularmente siento que se está yendo muy rápido, ¿no? Abril ya pues enterró prácticamente la mitad, ¿no?, de su existencia. Vamos a la recta final también de abril. Y faltarían únicamente 8 meses. 8 meses para que el 2022 se escurra. Así es que aprovechemos. Vamos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación es de Andra France. Se llama Future Friends. Y suena nada más y nada menos que aquí, en el Hostile de Resistencia Radio, subiendo un poquito el volumen y las vibraciones. Stay together. I still don't know where you are, but I know. Yeah. cosillas que nos vamos encontrando, tanto el productor y yo, en la red, escuchando por aquí, por allá. Ahí estuvo Andrea Franz, una música o músico y artista visual mexicoamericana del sur de California, que se mudó a la Ciudad de México en 2016 y nos trajera esta pues movida canción llamada Photo Friends del Volume 2, lanzada el año pasado, me parece. Sí, no estoy equivocado, errando, sí, el año pasado lanzara este pequeño EP donde contiene esta llamada Photo Friends, Future Friends. Andrea Franz, síganla, pueden buscarla y encontrarla en Spotify, en las plataformas, ya saben, más que más les convenga, ¿no? Descubrimiento no solamente mío, te digo que de productos. Te dije productos, dije, ¿no? Te comenté aquí en el. Ya sabes que tú y yo hacemos una lluvia y una tormenta de ideas y descubrimos canciones, que eso me hace muy, pero muy, muy feliz. Mucho. Sigo, de verdad, no hay forma de que me pueda quitar el calor hoy. Y tomé una ducha fría, o sea, sin calentar el boiler, nada de eso. A temperatura ambiente, y ¿saben qué? El agua estaba tibia, cabrón. Y pensé que con eso no claudicaría, ¿no? Pero sí, la verdad es que el calor está insoportable, y más encerrado en esta cabina. Cuando yo le dije, ¿recuerdan que les dije de un programa? Dije, oye, productor, arregla el ventilador, güey, porque pues va a llegar la temporada de calores, güey, y la verdad vamos a sufrir nosotros que así venimos aquí a la cabina, ¿no? Y que hacemos programa en vivo. ¿Me hizo caso, productor? Claro que no, ¿no? La desobediencia, como ADN de no solamente de este programa, sino de esta estación, se hizo presente, productor. Muchas gracias. Gracias a ti. No tengo pues un aire adecuado. Este chiquito, no mames, productor, este chiquito está muy chiquito. Este ventilador muy pequeño. Además, está enfriando el equipo de cómputo, o sea, ayudándole en su sistema de enfriamiento. No alcanza, necesitamos el grande, productor. Se te dijo hace mucho. Qué lástima que lo tenga que decir aquí al aire, ¿no? Y exponerte ante los que están escuchando. Muy mal, productor. Vamos con más canciones. Antes de que me dé el soponcio con este, el soponcio. Sí, soy esa generación. Hace mucho que no lo escuchaba. Como guarango, ¿no? Me pongo bien guarango. También está bien chida esa. No les voy a decir ahorita qué significa. Búsquenlo en su plataforma de confianza, en su buscador, que quiera. Ahora escuchemos. Pues mira, ya que fue el Festival Coachella y el líder de Gorillaz y de Blur, Damon Albarn, se presentara a dueto con, bueno, en Feel Good Inc. de Gorillaz con esta niña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chale, se me fue su nombre, ¿cómo se llama, productor? Sí, esta niña, la de como la nueva estrella pop juvenil. Sí, chinga, hemos puesto sus canciones. No sé por qué, ya llegamos a un tiempo de la edad donde ok, aquí está. Híjole, ¿cómo se me puede olvidar su nombre? Con Billie Eilish. Que por cierto, también el día de hoy es aniversario de el nacimiento de los Simpson. Qué chingón, gran serie. Pero bueno, retomando, ya que fue esta gran presentación, ¿no? Una sorpresa bastante buena para el festival. Y otro que también compone esa gran agrupación llamada Blur es Graham Coxon, que nos trae muchas buenas canciones a nivel solitario, como esta que les traigo aquí para sonarla en sus parlantes, llamada Standing on My Own Again, sonando en Resistencia Radio. Esto es Granja Coxon, Graham Coxon, perdón por el por la trabada, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. Ya casi nos vamos y vamos a cerrar fuerte, duro, porque viene el mamut. No se vayan, regresamos. Perdón, disculpen. Graham Coxon. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Ok, 3-2. Graham Coxon, sonando en Resistencia Radio, con esta llamada Standing on My Own Again. Y prácticamente la última, penúltima canción. Porque nos vamos a despedir fuertes. No sin antes agradecerle a todos harto, un montón, haber escuchado este programa como cada martes, la hostilidad haciéndose presente en Resistencia Radio, su plataforma, ¿no?, de streaming gratuito hasta el momento, pues claro, para escuchar mucha música, mucha música, algunos intercambios de ideas y voces diferentes. Eso es lo que somos, yo creo. Así englobado, ¿no? Porque ya el tiempo nos ha comido. Ah. Oh, hermanos, pueden ir en paz. La misa ha terminado. Vayan por agüita, mucha agüita. Hidrátense mucho, cuídense del calor. Oh, bueno, y cuídense del clima extremo que estamos viviendo. Y pues, llévensela leve, no pasa nada. ¿Vale? Así es que, pues yo fui Chaco. Me pueden seguir en @ChacoAttack en lo personal. Les recuerdo de nueva cuenta las redes sociales de Resistencia: @ResistMX para Twitter, @ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Que les sea leve a todos. Sigan en la sintonía o sigan escuchando Resistencia. A continuación, El Mamut con David y Jordán. Y no se pierdan ninguno de los programas de la parrilla de programación de Resistencia Radio. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Me voy con esto de Pitches, llamado Kick It, acompañada del gran Iggy Pop. Y bueno, pues como siempre, si estás escuchando esto, tú eres la Resistencia. Chao.